Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Bueno. És divendres 29 de juliol d'este 2016. La horeta és magnífica, l'horatge esplèndid i per fi ha arribat el dia. Després d'un any dur de faena, d'haver-te-ho treballat, d'haver-te-ho merescut i tant que sí, estàs més en el cap allà que ací. Estàs fent les maletes o en les maletes fetes. Estàs quasi en el cotxe arrencat. Perquè molts, en este mes d'agost que ara arranca, anem a agarrar-nos uns dies de vacances. Aixina que per tots i per totes els que heu merescut, que heu treballat de valent, anem a tindre el que mereixeu. I se reencontren vosaltres mateixa en la família, per fi, les vacances. Que tu t'has de quedar fent faena perquè algú ha de quedar-se per canviar els semàforos i aguantar la ciutat. Bueno, pues tampoc és mala cosa tindre faena. Per a tots i per a totes, com cada dia des d'esta ràdio valenciana i en valencià, les coses de casa en València Abierta. A Pilar Nadal en el control central tenim a Sílvia Tomàs fent París faenetes. Sílvia Tomàs és faenetes, pa que sí, pa que allà, amunt i avall. En fi, en nom de tota la Guadella tenim així el so de David García. Estem així de meravella. Home, no és igual que si estiguérem en Altea, per exemple, o en Orpesa, o en Gandia, o vés a saber on t'agrada anar en la costa, o arreu, o vols anar-te'n a Eivissa, o vols tirar a Canyos de Meca, o vols, che, jo fresquet, Pirineus, Astúries. No, mira, jo tenia 4 quartos i me'n vaig al Caribe, nano, che, de categoria internacional. Me'n vaig a França, che, lo que toque. Però, en fi, en salut i alegria, això sí. Estem així, diu que no és igual estar en un puesto d'estos vacacional que estar on estem, però, escolta, se pareix molt bé, perquè estem en un lloc fresquets. Estem així en Alfafar. Estem en el centre comercial MN4, hi ha una fonteta així, home, no és la Marsalada, però refresca, i estem així en unes cerveseries i un ambientillo molt estupendo i unes terrassetes de categoria que te recomano que visites si encara no has fet les últimes compres de vacances. Ja tenen, rebaixes ja no, rebaixes, i a vens i pràcticament ho regalen a canvi d'uns poquets euros. Així en MN4 estem en el centre comercial i d'oci, com cada divendres, els divendres de MN4, que sempre és un programa festiu en el que, per descomptat, anem a parlar de cine perquè és divendres i perquè és bonico també estos dies d'estiu anar-se a una terrasseta i disfrutar d'una estrena, una reestrena. I així en el centre comercial MN4 tenen els cines Box, que s'està fresquíssim, unes cotufes de categoria, dolces, salades, en fi, a la teva marxa s'està molt bé i podràs veure les estrenes de la setmana. Avui la setmaneta ve estupendament, ens ho conta Manolo Zarapícora després, perquè s'estrena la nova de Bourne, Jason Bourne. Està molt bé. Hi ha una per als crios de Sipi i Sape, la seqüela Sipi i Sape i la isla del capitán. Hi ha una biopic molt interessant d'un músic de jazz meravellós, el gran Miles Davis. Che, de categoria, molt bé. Bueno, anem a parlar de la cosa futbolera, home, doncs també, perquè tenim el pati conforme el tenim, els xicons han entrenat este matí, se'n van cap a Finlàndia i cap a Anglaterra, a acabar de rodonir una pretemporada convulsa, i a veure quines novetats de l'equip. Ens conta el mestre Vicente Mau a partir de la 1:05. Sembla que lo de Montoya, Martín Montoya, el defensa lateral del Barça, està a punt de fer-se. Està la cosa, l'operació molt madura, vindria traspassat sense cost, encara que té una alta fitxa, perquè clar, en el Barça el qui menys cobra 3 quilos, vull dir que el Barça és de Xina, no? Total, que bueno, que bé, està la marxa, ahí està la cosa de que si Mustafi té una bona oferta de l'Arsenal, 30 quilos i 10 en variables, escolta, che, estupendo. Ah, tenim també, si voleu anar sent de bon humor el dissabte a les 11:30, a veure a Luis Larrodera, el zaragozano, presentador de tele i monologuista, un tio ben, molt ben humorat, per descomptat al Casino Cirsa València. Hi ha 2 entrades per a tu, per a que disfrutes de bades, gentilesa del Casino Cirsa València, demà dissabte a veure Luis Larrodera. I de què va la cosa? Pues entres en el Facebook en el Facebook de la 97.7 Ràdio i ens contes quines són les teues vacances ideals. Bueno, tot això i bueno, venen a contar-nos també bones notícies alguna gent de MN4 i en companyia de Vicenç Tornet i de Ata Gomis. Te contarem com cuidar de la teua mascota en estiu si has de viatjar en la teua mascota, en el teu gos, en el teu gat, en el teu periquito i com, a veure, si tens algun problema també per a deixar-lo. Què fer? Consells també per a cuidar de les nostres mascotes ara que ve l'estiu i de viatjar en elles. Tot això i molt més en esta edició, els divendres de MN4. Así, des del Centre Comercial Ideos i MN4 i en València Abierta. Tenim migdia i 36. Ara fem una pauseta i de seguida estem en vosaltres. Che, que dia més bonico. Que no anem de vacances. Serà bonico, sa. Tienes todo el verano para viajar. Tienes todo el verano para descansar. Para estar con los amigos. Pero no tienes todo el verano para comprarte un Ford con motor EcoBoost a un precio increíble. Ahora y hasta fin de mes, aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford y llévate el coche que quieres con un motor EcoBoost a un precio increíble. Pero date prisa, esto es solo hasta el 31 de julio. Condiciones en Ford.es. Más por menos, una cadena de tiendas con más de 2.000 metros cuadrados de exposición en los que encontrarás todo tipo de electrodomésticos, muebles y sofás, descanso y artículos hogar. Reventamos los precios, por ejemplo, cheslón 280 por 3,99 euros, butaca o balancín de primera calidad 99 euros, sofá, dos plazas, 115 euros. Ven ahora a nuestras rebajas y obtén hasta un 60% de descuento en todos nuestros productos en stock. Tenemos muchísimos y llévatelo en el momento y a pagar hasta en 12 meses sin intereses. No compares más, tenemos el precio mínimo garantizado. Más por menos, visítenos en Mislata, Torrent y Centro Comercial Alfafar o entra en tiendas máspormenos.es. Más compras, más facilidades de pago, más stock, por menos dinero, por menos dinero, por menos precio, donde tu dinero vale más. Este estiu disfruta amb els contes i llegendes valencians amb Levante, el mercantil valenciano. Una col·lecció de 6 discs llibres amb històries tradicionals i llegendes valencianes en edició trilingüe castellà, valencià i anglès. El diumenge 31 de juliol, Miquel descobrís el ratpenat per només un euro al comprar el diari Levante, el mercantil valenciano, per a divertir-se aprenent idiomes amb el patrocini d'Aigües de València. Bueno, vaya día tan bonito, ¿eh? Vaya viernes tan bonito. Hay muchos de vosotros y de vosotras ya preparando, en fin, esos días de vacaciones, que bien merecidos y bien ganados los tenéis. Bueno, y en este último, bueno, siempre se dice penúltimo, ¿no? Penúltimo viernes de MN4 desde la 97.7 Radio, desde tu casa aquí en Valencia Abierta. Pues fenomenal, porque el día además es verdad que nos acompaña. Hemos echado unas semanas aquí estupendamente bien, hemos hecho amigos, hemos comprado en rebajas, lo hemos pasado muy bien durante estas semanas y bueno, pues nos vamos todos de vacaciones. El centro comercial MN4 no, vamos a ver, todo lo contrario, tienen unas rebajas que quitan el sentido, que diría aquel. Oye, tienes aquí unos chiringuitos y tienes aquí una fuentecita y tienes aquí unos restaurantes estupendos para echar un rato si, bueno, tienes que quedarte unos días más por aquí. Bueno, pues durante estos días en MN4, quien veníais a comprar en las rebajas y comprabais más de 20 euros, pues os daban un boleto y lo poníais allí en la pecera, en la urna, y os podía tocar, bueno, una escapada fantástica. Que hombre, no, si me entiende, en un lugar que además lo tenemos cerquita, donde puedes ver pasear la Estela de Blasco Ibáñez y de Sorolla, en el balneario Las Arenas, nada más y nada menos. O sea, un resort extraordinario, aparte del lujo es la clase que tiene. Y además te pueden dar ahí unos masajitos, ¿sabes?, en el spa. Y encima además tienes una cena gourmet, bueno, en fin, una escapada de categoría. Ya me gustaría a mí, pero no podía participar en el sorteo. Está aquí con nosotros Antonio Martí, que es del Grupo Martí. Buenos días. Y es uno de los, en fin, impulsores de que MN4 funcione, siga funcionando todos los días y bueno, y esté aquí al pie del cañón, además, en fin, con mucho éxito en estas rebajas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va la marcha? Muy bien, buenos días. ¿Qué tal todo? Bueno, ya veo que de vacaciones no te pregunto. No, de vacaciones no tocan. Hay que estar peleando aquí. Hay una brisa aquí en Alfafar estupendo, el ruido del agua en la fuentecita, aquí también se está muy bien. No, aquí se está muy a gusto. La verdad es que para pasar el día se está muy a gusto y aprovechar y comprar, que están todas las tiendas de rebajas fantásticas. Pero bueno, del 50% para arriba, estoy viendo que hay unas oportunidades increíbles. O sea, es el momento de venir, hay que venir a pasar el día, a disfrutar de este ambiente y a disfrutar de las tiendas que tenemos, de los restaurantes, del cine, hay que venir a pasar el día. Luego hablaremos de los estrenos de la semana con Manolo Zalapico, hay películas también muy chulas y verlo fresquito también con este Huesco Tufete, y aquí en los cines box que tenéis. Bueno, como contábamos, durante estas rebajas habéis hecho esta propuesta tan chula que ha participado, imagino, mucha gente. ¿Cómo ha sido acogida esta propuesta del sorteo de la escapada? La verdad es que ha estado muy bien, o sea, era en colaboración con el Hotel Las Arenas, hacer a los participantes en la rebaja, los que compraban, pues pudiesen optar a una escapadita para relajarse, para disfrutar de este clima fantástico que tenemos, para disfrutar de las fantásticas instalaciones del hotel, de su gente, de todo. Y la verdad es que la gente ha cogido la promoción con muchas ganas, con mucho éxito, y nada, finalmente el día 23 hicimos el sorteo y tenemos el ganador aquí con nosotros hoy, que le vamos a hacer entrega del premio. Ahora luego voy a presentar a la parejita que están aquí con una sonrisita, con unos ojitos, porque se van a ir de noche romántica, se van a ir de escapada al balneario Las Arenas. Ahora hablamos con vosotros y de entrada, desde luego, ya enhorabuena. Pero nos acompaña el director del Hotel Balneario Las Arenas, que es el amigo Carlos Boga. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué suerte tienes, puñetero? Pues tengo mucha, la verdad. Hombre, es trabajar, sí, de acuerdo. No me seguro puedo que quejar. Tenéis muchos problemas en el día a día y hay que solventar muchas cosas y es una gran instalación, pero vaya privilegio, ¿no? Bueno, sabes, con la alegría que voy cada día a trabajar por las mañanas. La verdad que es un sitio único, un sitio que hasta trabajando se disfruta, con eso te digo todo. La verdad que encantado de estar dirigiendo este precioso hotel, que yo creo que es un referente. No solo ya la comunidad valenciana, sino internacional, y la verdad que cuando me llamó Antonio, que nos une una relación de amistad y ya con el grupo Martí desde hace tiempo, me lo planteó y me pareció una gran idea y bueno, pues nos pusimos de acuerdo enseguida. Fue fácil, con Carlos es todo fácil. ¿Verdad que sí? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues Carlos, es verdad que con lo que hablabas de la dimensión internacional, uno se pasea por allí, por las instalaciones, cuando tiene la posibilidad de darse una vuelta por allí, por eventos, por, en fin, mil cosas por las que tenemos que ir al balneario de Las Arenas, y es verdad que parece que estás trasladado, pues lo que sé, pues a cualquier callo del Caribe o a cualquier lugar, por el ambiente, por la clase que tiene el establecimiento y por el lugar privilegiado en el que está. Bueno, pues cuéntanos tú, Carlos, ¿cuál es el premio que se van a llevar aquí la parejita? Que están aquí, fíjate, pues con unas ganas de disfrutar. Tenía razón en que te daban envidia, a mí también me la dan. Y a mí, estoy ahí, a diario. Pues mira, van a disfrutar de una fantástica noche ahí en el Hotel Las Arenas, en una habitación con vistas al mar, van a tener tratamientos especiales en nuestro spa, una cena romántica en nuestra terraza maravillosa del restaurante Sorolla con toda la vista de los jardines, las fuentes y el mar. Y oye, ¿qué más se puede pedir? ¿No? Yo creo que pocas cosas más, ¿no? La verdad que les felicito y les doy la enhorabuena por este premio que han conseguido. ¿Qué? Mira qué sonrisa. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Me llamo Miguel. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Eres habitual de aquí de MN4? Sí. ¿Sí? De hecho, vivo aquí cerca. Vives por aquí cerca. Y venimos a menudo. Eres habitual del centro. ¿Recuerdas la compra con la que echaste el boletito? ¿O hiciste estas compras? ¿O cómo fue? Bueno, lo tuyo? Concretamente un bikini para ella. Vinimos a canjear para el parking una hora más. Y casualmente, pues, vimos la promoción, nos gustó y le echamos en el boletito. Fíjate tú el bikini, de aquí tu chica, anda que no está contenta. Le podríamos poner unos auriculares también, que nos contara algo, ¿no? Que te haga corte. ¿Cómo se llama tu chica? Sandra. Hola, Sandra, guapa. ¿Qué? Yo no salgo, mujer. Me digas tú que no. ¿Has estrenado el bikini ya? Sí, ya lo he estrenado. ¿Ya has estrenado el bikini? Sí. Vaya suerte. ¿Cómo es? Así por saber por si nos da suerte o... De color granate. Granate, sí. Ya te veo ya. ¿Cómo está de guapa ella con el bikini? Mucho. Anda, que va a estar allí en la piscina del Balneario de las Arenas, vais a estar a gusto, ¿no? Claro, seguro que sí. ¿De verdad que hiciste la compra y echaste el boleto pensando que te iba a decir? ¿Te pusiste mucha energía y a que te tocara realmente? Yo nunca me Dice, mira, si nos tocó una pasada, la verdad. Había mucha gente participando. Había, de hecho, muchos boletos cuando lo vimos. Pero que no, nunca había pensado que me habría tocado, pero mira por dónde. Pues... una pasada, la verdad. Sí. Ya está cerrado el día, ya lo habéis hablado con ellos, ya está reservado. Ya está reservado. Ya está listo. Caray. Para que lleguen. Eso es un sueño, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Ah, muy bien. ¿Vais a casaros y eso? ¿Cómo va la cosa? ¿Es una pareja incipiente o qué? Hombre, poco a poco. Poco a poco. Sí. Hombre, porque puede ser casi una preluna de miel. Digo yo, a lo mejor hacéis un encargo. Bueno, eso ya es cosa vuestra. Oye, que lo paséis muy bien, que disfrutéis del bikini, del spa, de la cena romántica y de toda la estancia. Vale, muchas gracias. A vosotros. Carlos, un placer encontrarnos de nuevo. Muchas gracias. Oye, quien no pueda o no le venga bien echarse un viajito más largo, oye, que está aquí en la Valvarrosa. Está aquí al lado, si es que cerca, antes cuando mencionabas lo de que te sientes transportado a cualquier sitio. Parece una paradoja, pero tenemos muchísima clientela de Valencia, que en vez de volar a cualquier lado o hacerse 3 o 4 horas de coche, dicen, bueno, pues si lo tengo aquí a un paso de mi casa y desconectan, se vienen 2 días, 3 días, inclusive gente que tiene casa en el centro y se viene a pasar una semana. O sea, que al final estar allí es estar en cualquier parte del mundo. Eso es. Date un lujo. Muchísimas gracias, Carlos. Que vaya muy bien el verano. Muchas gracias, igualmente. Y siguientes, que vaya muy bonito. Muchas gracias. Bueno, ya nos mandaréis alguna foto en las redes sociales, aquí de los tortolitos, en la cena y disfrutando, para ella. Que vaya muy bien. Anda, que el bikini, te va a acordar el bikini ese tú, Bueno, Antonio, que lo hemos pasado muy bien esta semana. Nos habéis acogido estupendamente. Ahora echamos una cervecita y agradecidos a la familia y a MN4, porque lo hemos echado. Estamos encantados de que estéis aquí, esta es vuestra casa. Cuando queráis, vamos, una cervecita, por supuesto, y cuando queráis seguir haciendo aquí el programa con nosotros, estamos totalmente encantados. Lo que pase falta. Muy bien, buen verano para toda la familia y muchas gracias a todos. Igualmente. Bueno, pues una pausita y nos vamos al cine, aquí a los Cines Box, a ver los estrenos de la semana, lo que más te guste, si eres de Jason Bourne o de Zippy Zap, en fin. Aquí te contamos los estrenos en un minuto. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Llega al Teatro Olimpia The Gold Experience el musical homenaje al mítico grupo sueco ABBA. Más de 500,000 de espectadores ya lo han disfrutado. Espectacular puesta en escena con bailarines y cantantes en directo. ¿A qué esperas para comprar tu entrada? Solo del 27 al 31 de julio. Ven al Olimpia. Bueno. 12:48, estamos asistiendo al mágico momento en estos justos instantes en los que Miguel Ángel y Sandra, bien ataviados de bikini, se van al Hotel Las Arenas y están haciéndose la fotografía para las redes sociales y para inmortalizar el momento. Che, qué chulo esta iniciativa que ha tenido Carlos Boga y Antonio Martí, la cuadrilla del Hotel Las Arenas y el Grupo Martí. Bueno, dejadme que salude a nuestro experto cinematográfico, el nostre crític de capçalera, que como es un tipo multifunción también, tenía que tancar las seues revistes y que se me echa más que espreus. Pues hoy no he podido tenerlo así en MN4, el tirón mola en falta. Manolo Zarapico, pero aquí está en su cita semanal. ¿Qué pasa, artista? Buen día, ¿cómo estén? Pues mira, sí, yo estoy en la maleta ya, ¿eh? Pero eso sí, me embache en la maleta plenita de estrenes, ¿eh? Tú puedes ir en pero una chule, maleta esta plena semana, de estrenes ¿eh? cinematográficas. Sí, señor. Ya me han dicho que te vas per allí a vore orsos i urogallos, eh? Sí, disfrutes sí, molt sí, també sí, i vas en bona companyia, me consta. I en busca de la fresca, eh? En busca de la fresqueta, t'aparten un llençolet, puñetero. Molt bé. Sí. Bueno, que disfrutes molt, que tu tens molt, molt merescut, Manolo. Molt bueno, bé. Pues arrenquem les escenes de la setmana, hi ha coses interessants. La primera de les pel·lis que volem comentar-vos és que torna, 12 anys després, la gent més letal de la CIA. Torna Jason Bourne. Me acuerdo de todo. Que lo recuerdes todo no significa que lo sepas todo. Cuéntamelo. Nos han hackeado. Podría ser peor que eso. Cuéntamelo, le digo Jason Bourne, porque tenemos hem de recordar, Manolo, que el bueno de Matt Damon va a perder la memoria y bueno, ¿qué ha pasado en estos 12 años? Bueno, pues ha passat que la franquícia ha travessat per moltes etapes, però s'ha fet una reflexió i s'han retrobat en un dels seus directors de capçalera de la franquícia, Paul Greengrass, que també és un dels directors de capçalera dins de la carrera de Matt Damon, i han retrobat a Matt Damon, perquè clar, una franquícia sense el seu actor, mai millor dit, franquícia, no és res, bueno, o quasi res, no? Entonces s'ha retrobat Matt Damon en el seu personatge de Jason Bourne, que jo, mira, jo te vaig a dir una cosa, jo tinc considerat a Jason Bourne com l'autèntic hereder de l'esperit de James Bond, però molt modern, molt modernitzat i en un altre tipus de accent, no? Sí, veritat, en un rotllo com més oscur, en unes trames una miqueta més en el que la qüestió emocional o psicològica té més potència, i a veure, encara que fa matxades també molt importants, no sé, no és tan vacilón com James Bond, que al remat, home, te l'estimes perquè James Bond se fa d'estimar, però Jason Bourne és més fos, no? És un altre perfil de personatge, no? Sí, sí, no, ja t'anava a dir que també és un personatge molt més físic, que és un tipus de característica que se li ha intentat inculcar, i jo crec que s'ha aconseguit a James Bond en la seva pròpia saga, en la seva franquícia, en Daniel Craig, val, que és un actor molt més físic que uns altres actors que han interpretat a James Bond, però que Jason Bourne des del primer moment mai s'ha enganyat, que és un personatge, un personatge que camina per un fil molt en molts matisos, en molts grisos, val? No n'hi ha un blanc i un negre molt definit, i això que dius tu, també molt emocional, no? I que se juga molt en això de que és un personatge al qual se li ha tractat mentalment per a oblidar el seu jo d'abans i ser una altra persona, ser este Jason Bourne, que al cap i a la fi, és el que te dia, és el protagonista absolut de la franquícia. Se va intentar encetar una altra franquícia en Jeremy Renner, te'n recordaràs l'anterior pel·lícula, val, que sí que se mencionava, sí. Bueno, i sí, és de veres que té certes similituds i que també és un tipus dur i això, però fa l'efecte que no passa con James Bond, que aguanta varios protagonistes al llarg del temps, que Jason Bourne és Matt Damon, i en aquest cas també torna a la franquícia de la mà també del director i guionista Paul Greengrass, que vull dir, és l'essència de Jason Bourne. Totalment, perquè a més tu tens El mito de Bourne i L'ultimàtum de Bourne, que són dos pel·lícules molt contundents, val, i que és la dupla, no, que va fer aquestes pel·lícules triomfar, que és Paul Greengrass per una banda i per una altra banda el propi Matt Damon, que per cert te dic que l'hem vist esta setmana en el tràiler de una de les pel·lícules que serà de l'any que ve, La gran muralla, que de Zhang Yimou, fent de protagonista. Ja hem vist unes imatges, bueno, un espectacle visual impressionant. Zhang Yimou, m'encanta. I Matt Damon també, a més, recorde que farà una meseta, un mes i mig, tot el mes, va estar també per Altea, en una la boda de no sé quina relació familiar té, en una familiar britànica allà en Altea. Leo Marín estuvo en esa boda i se coló en la fiesta, i ens pot contar algun detall de la qüestió, i es veu que tot el món comentà lo che, lo normal que es el tipo, lo bon tipo que es, inteligente, agradable. Che, nos encanta, nos encanta. Sí, sí, sí, sí. Matt Damon, bueno, pues es una feliz tornada, ¿eh? Y un repartimiento, escolta, que torna en Alicia Vikander, que es una actriz que me encanta, fantástica, que además es la nueva Lara Croft, es la nueva Tomb Raider, Alicia Vikander, Vincent Cassel y Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, allà on és, li furta el plano, bueno, aquí se li posa per davant, m'encanta. Bueno, Vincent Cassel, també el repartiment és molt estimable i la tornada de Jason Bourne segur que va donar-nos este cap de setmana moltes alegries i moltíssima acció. Cine per als més menuts, en este cas, encara que ambientat en Nadal, una pel·li molt estiuenca. Tornen a liar-la Zipi i Zape en la Isla del Capitán. Debemos estar llegando. ¿Llegando a dónde? ¿Ese camino no sale ni en el mapa? Parece un orfanato. La dueña de la casa bajará en un momento a recibirles. Bien hallados todos. Bueno, ya hablaré, Manolo, en el seu moment, que el Club de la Canica era una, en fi, una estimable película y que habían portado los personajes del mític Escobar del cómic a una altra dimensió. I continua, no? Esta sí. Isla del Capitán. Sí, és una dimensió, com tu ben has dit, d'aventures. D'aventures en la més clàssica tradició del cine d'aventures per a un públic juvenil, jo crec que per a tots els públics, un cine d'entreteniment, un cine en una aventura per a pensar, per a fruir-la. Recordar que Zipi Zape y el Club de la Canica va a ser la película española más taquillera del año 2013, que eso yo creo que ya es un antecedent molt potent, pero esta nueva película, voy a decir que es una nueva película de Zipi Zape en este to, ¿vale? Pero tal volta no podían decir que es una secuela, ¿no? Yo creo que es deudora de la anterior renovar película. La franquicia, ¿no? De alguna manera. Y te anima Elena Naya también como a gancho. Y sí. No sabía que, no sé si es Zipi o es Zape, creo que es Zape, Toni Gómez es valencià, es un actor valencià. Uh-huh. Que sí, si no se cambia el nom, difícilmente después de más se recordará algo. Y además te tengo que decir que los castings que se han hecho para triar a Zipi y a Zape han sido unos castings muy publicitarios, me va a hacer mucha gracia. Primera fotografía de Zipi y Zape, y claro, no me se le vea pues, el cabello. Els dos, clar, perquè és un dels característiques de Zipi i de Zape, que, bueno, és una versió molt moderna, que vulga trobar els Zipi i Zape clàssics de tota la vida, que són, pues això, pues que fan de seues malifetes i tot. No, és una aventura on hi ha una isla remota, on hi ha mogudes estranyes i on hi ha una actriu fantàstica, que és una de les actrius principals del nostre cinema, que a més també és una de les grans actrius a nivell internacional, perquè, per exemple, no sé si saps que Elena Naya apareix també en la pel·lícula de Wonder Woman, una pel·lícula que s'ha estrenat fa molt poc, el tràiler, que arribarà l'any que ve, una de les grans pel·lícules de la Warner, pues fa d'un paper molt principal dins de la pel·lícula d'Elena Naya, i que així fa, bueno, d'una senyoreta molt misteriosa que d'alguna forma afectarà la vida de Zipi i de Zape. Bueno, pues en l'atractiu de la enorme Elena Naya i una aventura en la que ja també, bueno, pues talent valencià en el cas d'este xicón de Toni Gómez que fa de Zape. Són les dos extremes fonamentals de la sí. setmana, encara que hi ha una biopic de Miles Davis i una pel·li de Mila Kunis, que sempre, en fi, una comedieta que no està gens malament, mm-hmm. però bueno, que se'ns tira el temps damunt, sí. no vull que desaprofitar l'ocasió per a que Zarapico envie una abraçada molt forta a la seva nombrosíssima audiència i les seues milers i milers de fans que no sabran què fer el divendres que ve sense escoltar a Manolo Zarapico. Adelante, el teu club de fans t'escolta, Manolo. Sí, bueno, pues només vull dir-li a esos milions de persones. No, només vull dir que l'estiu és un moment fantàstic per anar al cine i jo convido a tot el món que vaig al cine, que se deixe imbuir per la visió de la cartellera, que trie la pel·lícula que li avellisca i que fruisca, perquè jo crec que un dels llocs més fantàstics i màgics per a disfrutar i per a gaudir en estiu és una sala de cine. Aixina que tot el món al cine. Claro que sí. Lo dice Manolo Zarapico y suscribo al pie, claro que sí. A los pies de su señora, don Manuel, molt bon estiu y tornem a retrobarnos l'última semana de agosto y per la próxima temporada. Un plaer. Igualment li dic, una abraçada. Gràcies. És la una, temps per a l'actualitat i de seguida continuem també en l'actualitat esportiva de la mà de Vicente Bau. Servicios informativos. Es la una, buenas tardes. Compromís va a presentar una pregunta al gobierno en el Senado acerca de los beneficios que arroja el Valle de los Caídos y sobre la gestión de las cuentas del mausoleo. El Partido Valenciano señala, basándose en un informe del Tribunal de Cuentas, que el Valle de los Caídos no rinde cuentas ni presenta memorias de su situación económica, pese a recibir, según sus datos, subvenciones públicas de 340.000 euros del patrimonio nacional. Esta situación supone, según esta formación, un incumplimiento de los requisitos de la Ley General de Subvenciones. Y vamos con otros asuntos, ya que los dos hijos de 13 y 11 años de la mujer muerta en el caso de violencia machista del pasado 20 de julio en Benicàssim evolucionan de manera favorable de las heridas que también les causó el presunto agresor y se encuentran fuera de peligro, según han confirmado fuentes del Hospital General donde ambos se encuentran ingresados. Los menores fueron atacados por su padre, un hombre de 40 años que fue detenido por matar a la mujer e ingresó en prisión. El juzgado de violencia sobre la mujer además le impuso la prohibición de aproximarse y comunicarse con los niños y acordó la suspensión cautelar de la patria potestad y también del régimen de visitas. Y en el ámbito de sucesos, sepan que los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han rescatado a una mujer de 76 años en Rafel Guaraf, que había caído a una acequia de riego. Para poder sacarla del canal, se tuvo que desviar el cauce del agua para facilitar las tareas de rescate. Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Xàtiva con una bomba urbana pesada. Y ya en cuanto a la previsión del tiempo y según la Agencia Estatal de Meteorología, para esta tarde el interior de la provincia de Valencia va a continuar en alerta amarilla debido a las altas temperaturas. De esta manera, localidades como Ontinyent alcanza los 37 grados, en Requena se llega a los 36, mientras que en Valencia capital se espera que alcancemos los 30 grados de máxima. Los cielos van a estar poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en zonas de montaña del interior del tercio norte, donde no se descarta algún chubasco aislado y ocasionalmente tormentoso. El viento va a seguir soplando esta tarde, variable, flojo y con brisas. Una y casi tres minutos de la tarde. De momento esto es todo. Ya saben que pueden seguir con más información a través de la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, también en Levante Televisión y toda la información deportiva en la edición digital de Superdeporte. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Más por Menos, una cadena de tiendas con más de 2.000 metros cuadrados de exposición en los que encontrarás todo tipo de electrodomésticos, muebles y sofás, descanso y artículos hogar. Reventamos los precios, por ejemplo, cheslón 280 por 3,99 euros, butaca o balancín de primera calidad 99 euros, sofá a dos plazas 115 euros. Ven ahora a nuestras rebajas y obtén hasta un 60% de descuento en todos nuestros productos en stock. Tenemos muchísimos y llévatelo en el momento y a pagar hasta en 12 meses sin intereses. No compares más, tenemos el precio mínimo garantizado. Más por Menos, visítenos en Mislata, Torrent y Centro Comercial Alfafar o entra en tiendas más por menos.es. Más compras, más facilidades de pago, más stock, por menos dinero, por menos dinero, por menos precio, donde tu dinero vale más. ¡Efa! familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ah, ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. Mascocotas. Mascocotas, uno más de la familia. I ara ja a la 1:05, us saludem de nou, estem en el centre comercial i d'oci MN4, és divendres de MN4, també per descomptat el rater per a parlar de l'actualitat futbolera i valencianista, en companyia de don Vicente Bau. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo va la marcha? ¿Estás pues, contento o qué? Perfectamente, ya camino, estoy camino casi de Benicàssim, por lo tanto camino casi de Barcelona, que es el que comanda de alguna forma la actualidad deportiva del día de hoy, pero además de signo positivo, señor Rovira. Empezamos en positivo, por supuesto, porque estamos un poco de mejor los valencianistas, pero tenemos buenas noticias. Y en efecto, el foco, el Google Maps, nos acerca de la actualidad valencianista, nos acerca a Barcelona. ¿Por qué? La primera buena noticia, ¿cuál es, don Vicente? Pues Martín Montoya. Martín Montoya. Lateral derecho. ¿Mejora Barragán? Sí, mejora Barragán. ¿Vendría gratis? Sí, señor, vendría totalmente gratis. Luego cobraría un sueldo. Vale, cobraría un sueldo. Pero sería un futbolista... Tres quilates, me han dicho, de piponazos que cobra este muchacho. Sí, habrá que arreglárselo esto con más años o algo. ¿No? Hemos quedado en hacer un programa positivo. Sí, vale. Mejora lo que teníamos, Ya lo habrán hablado Robert Fernández, su amigo, y Suso García Pitar, para que el chiquillo no pase hambre, claro. Pero que tampoco nos reviente el tema. El tema fundamental es que Martín Montoya... Me gusta, Martín Montoya, lateral derecho. Lateral derecho, perfecto. Vendría gratis y sería Cancelo. Martín Montoya, pues con una forma ya de tener... una posición totalmente adaptada al mercado de trabajo del día a día del Valencia Club de Fútbol. Vale, entonces, ahí en esa operación, oiga... Pues, han hablado de más cosas. Está bien, Barragán nos dejó 3 kilitos en caja. Eso y viene es. Un muchacho que tiene ganas de triunfar, que en el Barça no ha funcionado, que ha sido internacional en las categorías inferiores, que es un lateral derecho aguerrido, es buen defensa. Es un tío hecho ya. Es un tío maduro. Bien, bueno, se la compro. Vamos a ver, no es un rockabilly por la derecha. No, pero es un tío ordenado, es un tío correcto. No es un rockabilly, de acuerdo. Pero claro, si Luis Enrique es desecho de desecho, cariño, ¿eh? Te diga, vamos a ver, que no lo quiere Luis Enrique ni patacos de escopeta. En fin, yo también, en fin, habrá que verlo esto. Pero bueno, si Suso lo ve claro, de categoría. Vale, nos refuerza la defensa, que es una línea realmente donde tenemos que poner ahí el acento. Muy bien, segunda buena noticia, don Vicente. Segunda buena noticia tiene que ver también con el Valencia, también con el Barcelona. Y en este caso con un futbolista jovencísimo, Sergi Samper, que no cuenta para los planes de Luis Enrique. Ah. Ojo al dato. Sergi Samper, este muchacho que... no lo tengo yo, este es un jovenzuelo, ¿no? Es un medio centro que puede dar... un buen enfoque a este centro del campo, ojo, de 21, 22 años, jovencito. Es un rubito, lo he visto en la foto, es un chico así, ¿no? Castañito, este David, como se con castañito usted acierta seguro, porque vale, para castaño, claro, castañito. Sí, un muchacho. O sea, yo estoy de acuerdo. Bueno, Samper, oiga, Samper, es un apellido ilustre. Ilustre de Barcelona, sí, señor. Barcelonismo, no sé si tiene que ver o no tiene que ver. Pero bueno, en fin, este muchacho de que juega, dice usted, de medio centro. Juega en el medio centro, más o menos para reforzar el centro del campo. Y él ha dicho que se vendría, ojo, que vendría cedido, que le encantaría ir cedido a un sitio, le encantaría jugar. Él sabe que en el Barcelona lo va a tener muy complicado. Y volvemos a lo mismo que usted ha dicho antes, Robert Fernández. Como Robert Fernández, sé que es de Bechí, lo ha dicho usted mal. Claro, como... si lo dicen allí en Barcelona, bien, pero usted que es de Benicàssim, diga Robert, que es de aquí del terreno. Sí, ahora, tantea para usted, a ver si estaba en forma. Hágalo que Robert Fernández y Suso García Pitar. De Benicàssim. Exacto. Suso García Pitar y Robert Fernández están viendo cómo reforzar al equipo, pues con futbolistas que no tienen sitio en el Barça, esa es la verdad, como son Martín Montoya, como es Samper, pero que sí podrían tener un algo que ver en el Valencia del futuro, dado que no está en muy abundante dinero. Y al que ya le digo yo que de momento seguro que no va al Barça, ¿sabe quién es? Que no va al Barça. Estamos hablando del Valencia y de Barça todo el rato. Sí, un poco este flujo que ha habido después del tema del traspaso de Ande Gómez. Sí. Que por cierto, no quiero poner aquí mal rollo, lo estuve leyendo ayer al amigo Chilet. Sí. Claro, vamos a ver. 35, vale. De los 35 millones del traspaso de André Gómez hay que darle 5 al Benfica, ya son 30. No, pero es que hay 20 en variables de esto, que si se ata las botas. Bueno, yo el estudio que hizo ayer Vicent Chilet, aplicando la planilla a los últimos 5 años del Barça, que han sido unos años muy buenos, muy buenos. De esos 20 millones cobraríamos 9. Sí, sí, nos está claro. Hay que ver qué hace el Barça los próximos 5 años en Liga y en Champions para apuntarnos esos 20 millones. No, y además, es imposible, lo tiene que ganar todo. No es que yo no quiera que lo gane, pero lo tiene que ganar todo. Y eso está muy futuro. De esos 20 vamos a rascar 10 o 12 siendo muy optimistas. Y el traspaso de André Gómez van a ser 35 más 10, 45. No, coñones, va a decirlo todo. Es que no hay vendedores de motos por ahí. A mí me parece bien. De moto Benelli. Además, en ese contrato. No, que venden Benellis. Y no quiero comprar yo la moto. Y en ese contrato está puesto que se gana el Balón de Oro. André Gómez está. Bueno, eso me parece. Tiene que ganar 4 años seguidos. Afrenta. Te cuatro, lo digo de verdad. 4 años seguidos. Don Vicente, se lo digo de verdad. Y usted me dice que Suso García Pitar, don Jesús García Pitar, letrado y multimillonario, con usted, y director de la Secretaría Técnica del Valencia, y Robert Fernández, lo mismo, pero en Barcelona y de Bechí, son amigos. Vamos a ver, si un amigo mío, en una negociación, me pone una cláusula a un jugador que es mi estrella, que me dice que tiene que ganar 2 o más veces el Balón de Oro para llevarme 15 millones de pesetas, ya se lo dije el otro día. Me levanto de la mesa, pago el arroz, o lo que estemos comiendo, pago. Y me levanto de la mesa. Muy bien. Y ya veremos si le vuelvo a hablar a ese tío. ¿Sabe quién está de acuerdo con usted? ¿Quién? Con esto que hemos pactado antes del programa de ser positivos, optimistas y luchadores. Bueno, es que, coñones, es que me sale la vena de. No, se me parece bien. Me parece una tomadura de pelo al valencianismo, pero vamos. Que me parece pero bien. ¿Usted cómo firma esa cláusula? Usted levántese de la mesa. A mí me parece bien, me da cierta risa despedir el año o el verano de esta forma. ¿Pero sabe quién se ha apuntado a su carro? Peleamos un poquito. No, no es mi carro, yo creo que es un sentir. Sí. ¿Qué? Santi Mina. Porque dice. Ole los huevos de Santi. No, perdón, sí señor, Galicia Calidad. Sí, a mí este chaval me mola un montón. Dice que. Y se deja la piel. Perdón, ¿qué he dicho? No, y se deja la sonrisa en todo lo que hace, un tío positivo, optimista, y eso contagia. Eso se pega. Porque, claro, ¿qué pasaba? Que había ayer un run-run de interés del Barça por Santi Mina, ¿no? No, un run-run no, un run. Un run. ¿Y qué hizo Santi Mina, don Vicente? ¿Qué hizo? ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Colgó el último gol que le había metido al Barça. Que fue un boniatazo y venga la risa. Toma. Y los aficionados de Valencia ayer sonrieron con ese gesto. Exacto, ese es mi Santi Mina, eso es lo que positivo, necesitamos. Eso tío. Es. Que siente los colores, di que sí. Y que pone en el Twitter, Paco, el año que viene a por más, en alusión a Paco Alcácer, que fue el autor del otro gol, porque hicieron 2 jugadas de tiralíneas. Y nos fundimos, bueno, empatamos, bueno, vale, venga, va. Che, pero le bailamos al Barça y eso me gustó un montón. Carácter, allí. Sí, en el Camp Nou, en el Camp Nou, No, es que fue. Y usted ha nombrado a 2 que tenemos este año. Los tenemos. Los tenemos, ojo al dato. Que hay algunos que no. No los tiene el Barça. Y hay puestos que reforzar, de acuerdo. Pero esos los tenemos. Los tenemos. Y tenemos gente joven con interés. Oiga, que llega esta tarde, ¿sabe quién es? Déjeme un momentito para terminar lo del doble Barça, porque me interesa. A mí ese jugador sí que me gusta. Yo, el Semper, este no sé el muchacho cómo va. Pero Tello sí me gusta. Tello podría Tello, estar... ¿Cómo está? ¿Podría ¿Nos estar... lo podría ceder el Barça? No, vamos a ver. El Barça, por supuesto, te lo puede ceder. El Barça puede hacer lo que le dé la gana. Ahora, Tello, hoy por hoy, su objetivo tira más hacia Italia, tira más hacia una a Ferloma. Bueno, iba a decir comer. Hacia una ciudad preciosa que yo estaba ahí, me encanta. ¿Sí? ¿Qué ciudad? Que es la Fiorentina. Y además, no descarte que Tello pueda estar aquí para el Trofeo Naranja, porque ¿con quién juega el Valencia, señor Rovira? ¡Écola! Con la Fiorentina, veramente. Pues ahí, ahí ponemos en orden a Santi Mina, que le me quita 2 golazos a Tello. Eso es. Y a reírnos un poco. Eso sí. El que no voy a venir, que no venga. Ya está. Bueno, esto era la parte positiva. Vale, bueno, pues está bien. Está bien, como parte positiva, está bien. Bueno, los muchachos han entrenado esta mañana. Usted ha subido la moral totalmente. Claro, sí, qué coño. En el calor que hace, y luego se van para Finlandia e Inglaterra, ¿no? ¿Cómo ha ido el entrenamiento esta mañana? ¿Qué le han contado sus espías de superdeporte? Mis espías de superdeporte es que el que no ha sudado es porque es tonto. Es decir, les ha pegado. Pero es que, perdone, se suda sin moverse. Bueno, mira a Tagomis. Mira a Tagomis, qué vestido tan elegante lleva. Pero con ese Scott de palabra de honor tan guapa y esa minifalda. Pero no, mírala, no es tan y poco vestida, va vestida muy elegante, pero en fin, muy veraniega. Ella está sudando. ¿Cómo no van a sudar los muchachos? Bueno, Paco allí pegándoles gritos. No, vamos, estarán, vamos, muchachos. El tema de fondo es una manera de decir que les ha pegado un palizón. Palizón, ¿verdad? De 3 pares de congojos, si me permite la expresión. Sí. Y su segundo, David Caneda, dice: vamos a arrancar. ¿Lo puedo decir ahora a estas horas? Dele. Vamos a arrancar de una puta vez. Ahí estamos. Mantener un orden como si fuera un partido. Y les ha pegado una paliza. que la mitad quiere ser traspasado, o sea, que después del entrenamiento de hoy. ¿Cómo estará Parejo hoy? Parejo está acordándose. De... Parejo han hablado con Parejo. El Valencia ha hablado con Parejo. ¿Cómo está ese tema? Usted, más... usted sé que no puede desvelar sus fuentes, usted tiene muy buenos contactos. Y usted pone ahí el fonendo en el vestuario y se entera de cosas. Y son cosas fetén. ¿Cómo está el asunto de ese muchacho? ¿Tiene la cabeza bien amueblada? ¿Se quiere quedar? Bueno, ¿O la encalenme en una patada y el nervión? No sé si la tiene bien amueblada o desamueblada. Cabeza tiene. El Valencia ha hablado con él, sí. Le ha dicho, tú vas a ser un tío estupendo, el año que viene vas a ser el eje, vas a ser el rotor, confiamos en ti. ¿Sabes lo que piensa Parejo? ¿Qué piensa? Otra vez igual. Además con ese tono. Escúchame. ¿Otra vez igual? ¿Se lo repite? Entonces, ¿y qué, otro año igual? ¿Qué tiene que pensar Iniesta? Ay, otra vez igual, ay, aquí en el Barça, a ver. Pero, si gano la Champions. Ay, con lo bien que estoy yo, Fuente Alvilla, como Vinito. El resumen, yo hago un resumen. Pero ¿qué? El Valencia, creo que otro año igual. El privilegio de ser titular en el Valencia. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, señor Rovira. No me gusta. Un programa benigno y me está dando usted la bronca a mí. No, yo lo que quiero decir es que el Valencia necesita a un tío que tire el carro, un buen centrocampista, un tío positivo, un tío que sonría. Necesita un Mina convertido en un Parejo. Fíjese lo que le digo. Sí, señor. ¿Vale? Sí, señor. Y Parejo está amargado. Bueno. ¿Por qué? ¿No quiere estar aquí? Pues oiga, coja puerta, pague y márchese, pero déjese de rollos. Bueno, tendrá que pagar el club que quiera el traspaso, ¿no? La cláusula de rescisión de Parejo, que son 50 millones. No sé cuánto es, pero vamos. No, sí. Te digo yo, 50 millones, lo voy a ver otra vez. No. Pero oye, 10 millones de euros por un, como usted lo ha calificado, un rotor. Que no sé si vol dir rotar o que... No. El que rota, vamos. Que el equipo rota o pivota alrededor de él. O sea, che, un medio centro de calidad. Vamos a ver, si Parejo tuviera un carácter de campeón, estaría en la selección, porque calidad tiene de sobra. ¿Qué le falta? ¿Usted le parece 10 millones una oferta sensata por Parejo? Eso lo ha dicho usted, yo no he dicho 10 millones. A mí me parece un cachondeo. No, es que lo ha confirmado los agentes de Parejo. Los agentes pueden... Que tiene una oferta de 10 millones de Sevilla, bueno... 10 millones es para mí es un cachondeo. Un cachondeo. Claro, entonces Parejo... Lo que hay que hacer es, si te quedas, a jugar a fútbol y a jugar en serio. Y a sonreír. Y ya está, ya tirar del carro. Va, Parejo, vamos a arrancar de una vez, ¿no? Que decía el segundo de... Ahí sí que le veo bien. Ahí está. Para ser el día previo a las vacaciones. Ya está, bien de tontería. Claro, hombre. Estoy muy de acuerdo. Efectivamente. Bueno hoy, ¿tiene usted más buenas noticias? Bueno, y vamos a esperar que esta tarde llega Mustafi a Valencia. Mustafi no es una buena noticia, ¿eh? No, vamos a ver, me estás rebatiendo todo. No. Esta tarde llega Mustafi, sí, llega Mustafi. ¿Es una buena noticia que llegue Mustafi? Sí. ¿Hay un club interesado por Mustafi? Pues sí, parece que hay un club interesado por Mustafi. Ni más ni menos que es un club con cierto poderío, como es el Arsenal. Recuerde que los clubes británicos son ahora mismo los que más pasta tienen en el mundo del fútbol. Y el Arsenal ha confirmado que ofrece 30 millones, ojo lo que estoy diciendo, 30 millones de euros más 10 en variables, no variables de cuatro botas de oro, no, 10 variables más o menos normales. Normales, bueno, ya veremos después, bueno, si el Arsenal tiene que ganar la Premier. Bueno. Pero bueno, venga, va. Bien, es una buena oferta. Una buena oferta para Mustafi. Pongamos que de los 10 haya 5, 35 millones al remat, pero Mustafi es una buena oferta porque el Valencia necesita. Pero también le digo una cosa, no estamos diciendo que necesitamos defensa. No estamos diciendo que no tenemos, que tenemos un coladero en defensa central. Es que este tío no es titular, pero es internacional con Alemania. Lo quiere el Arsenal. Guárdatelo. Es que vamos a ver, Mustafi, el Valencia lo que tendría que hacer es empezar a organizarse un equipo, el equipo del futuro, con Mustafi de rotor. En el centro de la defensa, a la derecha, que es su sitio natural. A la derecha, pues bueno, ya sabes que tienes al Cancelo o a Montoya. Cumplen. Y a la izquierda, eso es lo que tienes que arreglar. El Abdenur, pues no te sirve para nada. Luego tienes a Gallá, que es un inteligente, que está por explotar, pero bueno, es un inteligente. No, Vicente, es que José Luis Gallá, mi Gallá, ha tenido una pubalgia, que usted sabe, de lesiones, es una lesión dolorosa. El chaval ha ido arrastrándose por los campos de Dios esta temporada y con mucho dolor. Claro. Si vuelve a ser el Gallá la temporada pasada, yo creo que es para borrarla, y el chicón de Pedreguer, Mateixa y esos pares y todo el valencianismo la vuelven a borrar. tres de cuatro cosas no va a hacer res. Pero la otra temporada, no, la otra temporada parecía que había había vuelto aquí la reencarnación, claro, del mejor Jordi Alba, sí, y del mejor Bernat. Le estoy hablando, que si tienes a Mustafi y arreglas lo del el central izquierdo de la defensa, ahí lo arreglas de alguna forma, puedes tener una defensa más o menos apañadita para afrontar la temporada. Ojo, no para ser líder de la temporada, pero para afrontar la temporada haciendo las cosas con cierto orden. Sí, sí, Keira se te recupera, que anda con una lesión también, bueno, ahí complicada. Bueno, ahí lo y ficha partida. Usted ese central izquierdo. Bueno, y vende usted a saldo a Derlan y a Abdenur, pues bueno. Pero, de todas formas, no nos adelantemos a ver qué dice Mustafi o la gente de Mustafi tarde cuando venga a Valencia. De momento, lo que sí sabemos es que él se irá directo a Inglaterra, porque el partido de Finlandia, que es mañana contra Ilves, Valencia, mañana a las 3 de la tarde, lo televisa Gol Televisión. ¿Contra quién me ha dicho? Ilves. Ah, pues. Parece un equipo valenciano ahí de sueca, ¿no? He visto el escudo de los muchachos dos del Ilves. Sí. Son los leones de Finlandia, tú. Perdón, yo me he tenido que ir a ver el escudo también porque no sabía si era con I. O con dos Ilves. Ilves, sí, parece que son unos muchachos tal. Yo estaba ojeando allí. En Finlandia quedaron octavos. La liga finlandesa. Vamos ¿qué? A ver, es decir, que. Oiga, que igual. A ver si montamos un podio mañana con ellos, estarán ahí. Bueno, por lo menos hará fresquito para allá. Los muchachos se entrenarán con un equipo más rodado, este equipo finlandés. Luego se van para Inglaterra. Exacto. A enfrentarse por allá con equipos ya además en jundia de la Premier League. O no sé si algunos de la segunda división inglesa. Y ahí, en esa gira pequeña por Inglaterra, ya estará Mustafi. Muy cerquita de donde le quiere el Arsenal. Bonito, vamos a ver, bonito, me refiero. Ahí habrá cierto morbo en ese viaje. Bonito va a ser, en efecto. Bueno, pues a ver si todo esto se confirma. De momento parece que es un chivatazo de Sky Sports. Y vamos a ver realmente qué dice el Arsenal, si se manifiesta. Y a la gente de Mustafi también, porque son los que tienen que traer la oferta. Bueno, crack, ¿alguna cosa más? Bueno, veo aquí que el Valencia Basket da por perdido a Guillem Vives. Y el otro día veía, por hacer un apunte de básquet también, sí. Vives no se toca. Al Barça, esto no se puede tocar. Y bueno, y al final. Vamos a ver. No hay manera de. Si el Barça quiere a Vives, se lleva a Vives. No, pues eso es lo que yo digo. No le dé más vueltas. Es que está claro. ¿Qué ha pasado con André? El muchacho quería jugar con Iniesta. Ya está, y con Messi, pues ya está, el chaval, lo hemos arreglado. El Barça. Ahora, lo hemos regalado. Lo hemos regalado, con Vicente. Regalado. Volvemos a ese optimismo con el que hemos empezado. Hacía mucho tiempo que un fichaje del Valencia, yo creo que desde Silva. Mire, sí. Con Mata no me pasó, esta morriña. Sí. Bueno, con Villa también. Con Villa me llevé un disgusto del copón. Con Soldado me dio igual. Pero a mí con André, vérmelo allí. La cabeza también amueblada que tiene ese muchacho. Lo buen muchacho que es. Y los éxitos que le va a dar el Barça. Me alegraré por André Gómez porque le he cogido cariño. Mira, me encapriché yo de ese jugador. No, sí, se ve muy mal. Se ha notado en todas y cada una de las tertulias que hemos tenido. Don Vicente, que pase usted muy buen verano por allá, por las villas de Benicàssim. Sí, señor. Sea usted feliz en compañía de su señora santa esposa y de sus retoños. Sí, señor. Cuídese también mucho de usted y de su familia. Y, en fin, que le vaya bonito. Yo le deseo felices vacaciones, señor Rubino. Pues lo mismo le digo. Un abrazo. Hacemos una paradita en este último día, este último divendres de MN4, para hablar del teu gas, del teu gat, del teu gos, de la teua mascota. ¿Qué fer en ella en vacances? ¡Ay, mare! Especial cuidados de la mascota en vacaciones. Así un momentet en Valencia Abierta. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963 48 30 98. Inauguración de la Feria de Aldaya el 29 de julio hasta el 7 de agosto, situado en el Cinturón Verde, enfrente del Tama, con divertidas atracciones para niños y mayores, casetas de habilidad, la hamburguesería Dinner Christie. Como agradecimiento al pueblo de Aldaya, celebraremos el día 1 de agosto la Fiesta de los Niños, donde las atracciones serán a 1,50 euros. Y como fin de fiestas, el 7, en colaboración con el Ayuntamiento de Aldaya, las atracciones serán a 1 euro. Os esperamos en las fiestas de Aldaya. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dilusión al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando! ¡El concesionario Engasa! ¡Oh! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Escoltar cada dia bones notícies m'ompli d'optimisme. Viure una nova realitat és el motiu per seguir endavant. Després de tanta desfeta, saber que les coses estan canviant em torna a fer sentir l'orgull de ser valenciana. Un any de bones notícies, un any de canvis, un any de nova Diputació. Diputació de València. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Ya han empezado las rebajas en Dormitienda, con descuentos en colchones de hasta el 60%. Sí, sí, has oído bien, hasta el 60% solo en Dormitienda. Ven a visitarnos y aprovecha estos descuentos al 60% en Dormitienda. Pero qué maja que eres, maja más que maja. Y tan maja, porque en La Maja te ofrecen un menú de mediodía y de noche, comida mediterránea y gran variedad de tapas. Pero es que hoy yo me jalaba un bocata. Ah, pues vamos a La Jalandra, donde hay bocatería, también tapas y tostas. Dos locales con encanto. ¿Canto? Sí, Ramiro, todos los meses actuaciones. La Maja o La Jalandra, uno al ladito del otro. Pero eso estará muy lejos, ni se sabe dónde. ¡Qué nombre, qué nombre! Pedro III el Grande, número 12, en Ruzafa. La Maja y La Jalandra, uno al ladito del otro. Bueno, ¿qué os parece para rematar este último tramo, penúltimo, del penúltimo Valencia Abierta de la temporada en los viernes de MN4, que dediquemos un buen ratito a hablar de nuestras mascotas, de nuestros queridos animales, porque ahora en vacaciones igual es un mal de cap para más de uno, dice, ¿y ahora qué faccio en el periquito? No, que la chiqueta la va a comprar yo el conillet. Conillets, ¿a què faig en el conillet? El faig en tomaqueta o què fa? Clar, n'hi ha una problemàtica. En el gos també, pues, les possibilitats que n'hi ha, no? Que me'l puc emportar, no me'l puc emportar. El gat, en fi, què fem en el nostre animal de companyia? Mis queridos animales, que són los tuyos i que és un programa de gran èxit aquí en la 97.7 los sábados en la matiné de la mano de Ata Gomis. Buenos días. No puedes venir más veraniega. Hombre. Per la dolça. No puedo, no. Es que es fa molta calor, claro. Sí, yo, mira, la verdad, lo siento por vosotros que no os podáis poner una minifalda. Bueno, los que queréis os la podéis poner. Y una sandalieta. Tiene su público la minifalda masculina, público, ¿no? Pero es difícil de llevar, es sí, verdad. Sí, ya, lo sé. Bueno, pero tú te la has plantado. Yo me la planto tan a gusto. Pireta y tan a gusto. Claro que sí. Muy bien. Bueno, hay que estar preparados. Hay que estar preparados para lo que viene. Que viene el verano y viene lo que tú estás diciendo. Todos los animales, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Tenemos problemáticas bien diversas. No sé por qué al hablar de animales me viene a la cabeza Leo Marín. La asociación de ideas, vaya usted a saber por qué. Está con nosotros también aquí Leonardo. ¿Qué pasa, artista? Hola, buenas tardes. Yo creo que casi todos el problema el tenim, no porque no sapían qué fer en el animal, sino perquè volem emportar-se-lo, però no sabem si és convenient o no, o si mos van a deixar, o on podem entrar-lo o no podem entrar-lo, perquè jo crec que és més això. Jo ja parlem si tenim temps després. Jo tinc una bosseta, tu ja ho saps, de 3 mesos i mig, vull que emportar-me-la, però no sé si és convenient per al tipus de viatge que vaig a fer. Ara mos fas la consulta aquí de los expertos. Wasabi, una pequeña, wasabi, una se pequeña diu, bosseta. Estupenda. Una puntualització antes que es comences en el tema. Matt Damon estigué en la boda de la seva cunyà. Ell està casat en una xiqueta, una xica argentina que viu en Javia o que és de Javia, i entonces vingué a la boda de la germana de la seva dona i estigué a més a banda de en el restaurant i en la boda i en la seva passar allí uns dies i estigué concretament, per exemple, en la siesta fent-se una cervesa com qualsevol altre ser humà. I estos dies també tinc que dir-te que ja he vist fotografies per ahí. Ojo, este és el cotillo, este és Tombolero, el rato Tombolero. Has fet un paparazzi, está, no? Està Leonardo DiCaprio apatrullando Moraira. No sé si però ho heu contat o no. Anda, jo voy a estar pronto, sí. Voy a estar mañana. Però hi va amb perrita en mano o perro en mano? Ja no me dio tiempo. Yo lo relacionaba por algo. No, es que estaba hablando antes en el programa de a ver, para la cinta, Leonardo DiCaprio. En Moraira está patrullando Moraira, sí. Yo he visto una foto cazada de él hoy en un móvil. Voy a enviar unos enviados. Pero es muy especiales. Difícil, muy difícil de reconocer. Bueno, mucha gorra, muchas gafas, tú mucha no perilla. Conoces a mis enviados especiales, también tienen lo suyo. Quien también me ha dicho que ha estado de golfería y fense cuatro cerveses por ahí son U2. Bueno, U2, U3, porque anaba toda la banda y anaba el Bono, el Diez y toda la cuadrilla. Y Bono se ha hecho una fotografía, un retrato. Se ve que es un muchacho bastante conocido en la noche valenciana, sí. No tengo el gusto. Y dices, ese es Bono, chea, os pasa el tiempo, ¿no? Pero bueno, se ve que se fue cuatro casalles y estaba la meta en content. Bueno, pues el famoseo que viene por aquí, esto está muy bien. Bueno, pero a lo canaen. Ahí, ahí. Está aquí Vicente Jornet, que es alma, corazón y vida de Mascocotas, ahí en Massanassa, así al costado del centro comercial MN4 en el que esté. Y claro, la problemática del verano, sí. Lo que dice aquí mi amigo Leonardo, yo pispamente también con mi Carlota. ¿Cómo aclarimos eso? A ver, yo creo que soluciones tenemos y más cuando pensamos en que con los bichejos que compartimos la vida, con estos perros, con nuestros gatos, con nuestros peces, son uno más de la familia. Entonces, si empezamos a pensar por ahí, todo se hace más fácil. Sí que es cierto lo que decía Leonardo, que a veces no es las ganas tuyas, sino si donde me lo llevo va a ser bienvenida, ¿vale? Pero hoy en día cada vez tenemos la mente todas más abierta, en los sitios es todo más razonable. Además, la gran ventaja que tenemos las personas que tenemos perros pequeños es que es mucho más fácil de transportar, mucho más fácil de ubicar. Yo, por ejemplo, con mis dos perras pequeñas, desde que eran cachorros las hemos acostumbrado a vivir dentro de un transportín cuando viajamos. Esto te hace la vida muchísimo más fácil si se hace bien, si premiamos el entrar al transportín, si ese transportín lo utilizamos como muletilla, nos va a hacer la vida mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nuestro perro, nuestra perra va a aceptarlo con facilidad, nunca va a ser un castigo, sino al revés, va a ser un premio. Mis perras cuando ven el transportín y ven la puerta abierta, entran, igual de que sea en casa, en el maletero, en el restaurante, entran. Bueno, pero danos el truco, Vicente. Tú dices un no, premio. Hay truco. A ver, ¿qué premio? Pero es que si mi Carlota no le gustan las chuches. Ya, pero Carlota, ¿qué le tengo que poner? ¿Una cucha de pollaste rustit? ¿Que es lo único que le gra? Pues a lo mejor sí, Chimo. ¿Ah, sí? Claro. Vale, entonces lo hago. Claro, así. Porque a lo mejor un si. Un premio, de lo que más le guste. Un algo que le guste. Un algo que le guste. Un algo. Vale. Si ese algo es la pechuguita que tú lo haces asada y no, tal. El muslito. El muslito. El pellejito rustidito. ¿Sabes cómo es? Vale. La puñetera. Pues, si ese muslito rustidito es el que le mola a tu Carlota, sí. Pues utiliza esto, vale. Con un transportín al principio sin puerta, pondremos dentro la manta que nuestra perra ya va a reconocer, nuestro perro, y ese muslito en vez de dárselo en el salón, se lo daremos en el salón, pero dentro del transportín. Y entonces ella cada vez que vea el transportín dirá, ostras, que igual dentro hay un muslito, voy a entrar. Vale, vale. Claro, y es así, ¿no? De verdad, Chimo, aquí bromeamos, pero el hacer las cosas con los perros siempre en positivo. Tu perra va a recordar que dentro del transportín a lo mejor suena la flauta y hay un muslito. Y va a entrar por si acaso, ¿no? Y va a entrar por si acaso, ¿no? De verdad. Entonces, si esto lo hacemos desde el minuto uno, ocurre lo que ocurre con mis dos perras, que cada vez que ven el transportín entran, de verdad, Chimo. Ven el transportín abierto, entran. Entonces, ellas entran dentro, se relajan, a veces cuando... Las dos juntas en el mismo transportín. En el mismo, además. Ah, son dos. Mérito, ¿eh? El transportín es... es que el transportín cada es pequeño. Cada una coge una chuche, no sé. No, claro. Hoy en día ya entran sin chuche, pero es que el transportín es pequeño, el transportín... Y me sigue con la esperanza de encontrar ese pollo, ese muslito de pollo ahí, no pierde la esperanza. Pero porque desde el principio estamos bromeando, estamos haciendo broma, pero de verdad que es así. Sí. Claro. Aliciente, siempre un aliciente. Siempre algo positivo. Al principio sin puerta, para que entre con facilidad, y después ya con puerta. ¿Cómo se hace? Estando nosotros en casa y la perrita ya entrará adentro, cerraremos la puerta unos minutos, seguiremos nuestra vida normal, después la volveremos a abrir hasta que consigamos que nuestro perro, nuestra perra, acepte ese transportín. en multitud de ocasiones y de circunstancias, esto te va a ayudar a hacer la vida más fácil. Ahora te vas a un restaurante, que a lo mejor el perro tenerlo ahí en la pata de la silla no es lo más adecuado, pero debajo de tu silla, en un transportín, la perrita se va a relajar, va a estar dormida, porque no va a revolucionarse, no va a acelerarse el estar dentro del transportín, y ella se va a dormir y va a aceptar que va a estar ahí media hora, hora y media dentro del transportín, porque de vez en cuando le vas a hacer alguna caricia, de vez en cuando le vas a dar un pedacito de algo que le guste, el rostidito, lo que sea, y de verdad, Chimo, tanto tu perra que es pequeña hasta un perro de 40 kilos, Chimo, un perro de 40 kilos con un transportín adecuado, vamos a hacer la vida mucho más fácil. Entonces, siempre que tengamos que viajar, tenemos que ser previsores y un tiempo antes tenemos que empezar a trabajar el tema del transportín. De verdad, es una puñeta la gente que va a venir hoy a Mascocotas a comprar un transportín para utilizarlo mañana. Grave error. Grave, o sea, error. Leo ya llega tarde, Leo con llega. Su wasabi y el transportín. Leo ya llega tarde, porque ¿qué ocurre? Que aquí empezamos al revés. Vamos a forzar al perro a entrar al transportín en algo que no le va a molar, porque lo vamos a hacer forzado y va a ser contraproducente. Se va a revolucionar, se va a alterar y entonces nos va a costar mucho tiempo después llevarlo al sitio. ¿Se puede conseguir? Sí, pero con tiempo. Muchas patas de pollo. Va a costar a mí eso. De verdad, Leo, es un consejo. Tu cachorro ahora, que tiene 3 meses y medio, para mañana no llegamos, pero wow, vas a convivir 15 años de tu vida con tu bichejo. Ojalá 20, pero muchos años. Entonces, el transportín siempre va a ser de gran ayuda. Es un gran consejo cuando entra alguien a nuestra tienda, le decimos, oiga, cómprese un transportín. No tiene por qué comprarlo aquí. No se lo decimos con el ánimo de hacerle una venta. Se lo decimos porque la vida de la familia va a ser mucho más sencilla y mucho más, bueno, más ordenada para todos. Porque los animales son animales, los perros sobre todo, son animales que en una cueva están más seguros y más tranquilos. Son animales de madriguera. Y para ellos el transportín seguro les da seguridad, y este transportín les va a hacer que les haga la vida más fácil a toda la familia. Bueno, pues el primero de los consejos. Ya nuestro perro es grandote. Donde vamos no es pet friendly. No son amigos de los de las mascotas. No lo podemos dejar. En fin, recurrir al cuñado tiene sus inconvenientes. Sí. O a los yayos. Sí, sí, sí, sí. En fin, ¿qué recomendáis? ¿Hay opciones? ¿Hay residencias? ¿Hay posibilidades de dejar al perro con tranquilidad? Mira, como tenemos la gran suerte que, bueno, que la sociedad en la que vivimos va de alguna manera evolucionando, cada vez las residencias que tenemos, que la verdad no son muchas, pero cada vez tenemos residencias de más calidad, que el animal está mejor atendido, que las instalaciones son más adecuadas, que realmente nuestra mascota va a estar mejor. También hay una gran tendencia hoy en día en la sociedad hay gente que en su casa o en sus residencias se quedan con perros y no está en una residencia encerrado, sino es gente que tiene tiempo libre y se queda 2-3 mascotas. Lo difícil de esto es la elección. Existen aplicaciones web. ¿Dónde encontramos eso? ¿Hay como redes sociales? Sí, ¿vosotros sí, a lo mejor sí, en sí, Mascocotas sí. Podéis poner en contacto con alguna familia? A ver, nosotros intentamos no mojarnos. Ya, pues puede haber algún conflicto. Claro, porque puede haber algún conflicto, pero sí que es cierto que hay webs específicas para esto y aplicaciones específicas para esto, con la gran ventaja que, igual que en el TripAdvisor y estas famosas webs de vacaciones un poco más para nosotros, la gente valora la estancia. Entonces es muy importante, si yo voy a dejar a mi perro, que es uno más de mi familia, en alguien que no conozco, leer los comentarios y dejarlo en gente que tenga unas recomendaciones, y cuando más mejor. Existen y funcionan bien, Chimo, porque es gente muy, muy responsable, es gente muy amante de lo que hace, y como en la vida del Señor habrá de todo, pero con un poco de dedicación es importante asesorarnos bien antes, pero las hay. Vicente, muchas veces a lo mejor tenemos una residencia estupenda al lado de casa, o sabemos que tiene muy buenas recomendaciones, pero es muchas veces nuestro sufrimiento, porque pensamos que el perro está solo, y hay veces que nos confundimos. El perro a lo mejor está bien atendido. ¿Qué nos dirías tú? ¿Qué sería preferible? ¿Un paseador de perros? ¿Una persona como tú estás diciendo? ¿Un hostal para perros? ¿O podemos confiar en una residencia y decir, yo recuerdo a mi Rottweiler, cada vez que lo dejaba en una residencia, yo sufría muchísimo. Luego volví y me decían, no, no pasa nada, el perro está bien, ha paseado. Yo dudaba, en una no buena... sé hasta qué punto. A ver, el problema de esto es que es difícil el consejo. En una buena residencia, que realmente el perro esté bien atendido, que realmente se saque al parque, que esté limpio, el perro físicamente va a estar bien. El problema es que mentalmente el perro no va a entender que tú lo vas a dejar 10 días en un sitio y que tú después vas a regresar. Porque el problema es que tú no le puedes decir a la orejita, tranquilo, que esto en 10 días regreso. Entonces sí que es cierto que el nivel de estrés del perro se incrementa. Y aunque físicamente esté bien atendido, bien alimentado, esté limpio y esté atendido, si no hay una gran implicación de los responsables de la residencia, jugando con ellos e interactuando para que de alguna manera se olvide de ti, es un poco difícil. ¿Tú recomiendas, digamos, mejor la casa que, sí, que digamos, casa arrienda, digamos, esos servicios? Sí. Me pregunta David García, ¿puede dejar la perrita y la suegra? Quiero decir, o no solamente este perrito. El pack. Perdón. ¿Quieres hacer el pack? No, quiero decir, en una, porque convivirá con otros perritos. La suegra no. Depende del tamaño de la suegra. Si es de 40 kilos, pues en un transportín de 40 kilos para suegra. Ten en cuenta que transportín es ahí hasta 60 kilos. Entonces depende del tamaño. Más recomendable. ¿Alguna red social que recomendéis? ¿O alguna, o me busco yo la vida en Google? Hay bastantes en Google. ¿Sí? Vale. Este último año han aflorado un montón, de verdad. Mi recomendación es que dejen a gente que... donde se puedan hacer recomendaciones y donde realmente podamos leer experiencias de otros usuarios. Pero, sigue, disculpa. No, y esto, mi opinión personal propia de Vicente Jornet es que yo un perro mío se lo dejaría en manos de una persona en una casa o particular o con unas ciertas garantías, si esta persona tiene un seguro extra mejor, si esta persona... es responsable y tiene un veterinario a mano, o sea que dentro del compendio de cosas, cuando más mejor, y bueno, yo sí que lo dejaría muy muy a la mano, porque por desgracia en España el concepto de hotel urbano para mascotas no existe. Yo creo que se implantará en España, pero hoy en día aún no lo tenemos. Un hotel para mascotas es un concepto diferente en el cual la mascota está en un espacio con paredes muy transparentes, con pequeñas habitaciones, con realmente un área de juego, que realmente hay una persona todo el día jugando con ellos, interactuando con ellos, en el cual la mascota cada 2-3 días tiene su tratamiento un poco de salud corporal, se va a lavar, se va a hacer spas. Aquí en España aún no está muy introducido ese concepto, en Estados Unidos los hay. En Estados Unidos lo hay. Tu wasabi en un spa, Leo. Estaba pensando en foto... ti, que no sabes dónde irte este verano, pues te puedes ir también. Pero ese concepto a España llegará. Estoy seguro que llegará, porque cuando empecemos a pensar si esta residencia vale 8 euros o vale 9 euros, y solo buscamos eso, y empecemos a buscar, ostras, yo me voy de vacaciones, me voy X días y me voy a gastar X dinero, ¿por qué no gastarme también un apartado para mi mascota? Que empecemos a pensar de esta manera, que cada vez hay más personas que lo piensan, ese concepto en España entrará y estoy seguro que triunfará. Nos queda un poco madurar, tenemos una sociedad aún evolucionando, esto va cambiando cada día más, pero aún nos queda un poco de camino. Pero llegará, ¿eh? Nos sorprende un poco, porque sí que es verdad lo que dice Vicente, que nos queda evolucionar en este sistema, porque en este tema, porque si te fijas, claro, yo la zona que estoy tocando ahora, la zona de Alicante, la costa de Alicante, que hay muchísimo turismo extranjero, muchísimo inglés, alemán, y Leonardo DiCaprio. Francés y Leonardo DiCaprio, es súper habitual el que te... No es que ponen la señal esa de un perro tachado, sino aquí ponen carteles como aquí... Bueno, además no lo ponen nunca en español, que además está bien curioso. Claro. Aquí son bienvenidas las mascotas. Sí. Y en cuanto llegas con tu mascota, lo primero que hacen, igual que a ti te pueden sacar unos cacaos, es enseguida sacarle su platito, sin tú pedirlo, te sacan su platito, que además no es una fiambera que han encontrado por ahí de los chinos baratas, sino son sus buenos platos metálicos, adecuados, de acero, te los colocan enseguida, en el momento, y además tienen diferentes tamaños para diferentes tamaños, claro, de perro, y los ves a los extranjeros que están, vamos, que lo consideran como una cosa súper natural y habitual. Y es por esto, Leo, es por la diferencia que nos llevan, ten en cuenta que tranquilamente nos llevan 20 años de diferencia, llegaremos a que esto sea normal aquí. Yo me acuerdo en el periódico Levante, además, leí el artículo hace 7 u 8 meses en el centro, en el Carmen, había un restaurante que no recuerdo el nombre, que también tenía un menú para mascotas. Llegabas con tu mascota a la terraza exterior y tenía un menú específico para que tu mascota, y además está aquí en Valencia, en el Carmen, lo leí en el periódico Levante, y tiene un menú para la mascota, un menú diario que van cambiando, que tiene su bebida, y esto se tiene que normalizar. Vivimos en una sociedad más madura y de verdad nos sonreímos aún, nos choca, pero cuando empiece a no chocarnos es cuando estará normalizado. Y cada vez hay más sitios donde también podemos entrar, más restaurantes, incluso más comercios, que podemos entrar con la banco, mascota. Un banco, ¿por qué no? Y hoteles que también se aceptan, que podamos ir de vacaciones con ellos, no tengamos esto, que dejarlo en ningún lado. Nos queda madura. Pero bueno, en lo que estábamos, que nos vamos desviando y aunque la conversación sea plácida, a mí me gustaría explicar un poquito a la gente que nos escucha, que me tiene preocupado todos los años el tema de los acuarios. Si me permitís hacer un inciso de unos minutos, me gustaría, porque claro, un perro te lo llevas debajo del brazo, pero ¿cómo te llevas un acuario de 200 litros? Esto es un poco difícil. Entonces me gustaría, de alguna manera, abrirle los ojos a los oyentes y explicar qué hacer o qué previsión tener si tenemos un acuario, da igual el tamaño, de 60, de 80, de 100 litros, qué hacer para que cuando regresemos de estas vacaciones haya sido un regreso feliz y que toda la gente que nos visita dentro del acuario, que tenemos ahí de como de gente que vive, todos los peces que viven en el acuario, estén ahí todos. Mira, primero que todo tenemos que tener en cuenta que el acuario es un ecosistema cerrado. Y entonces lo que haremos los días previos a irnos es hacer unos cambios de agua importantes. Cuando digo importantes, que ampliaremos un tercio del agua, si podemos, dos veces. ¿Para qué? Para que la salud del agua sea superior, para que esta agua, este libro de amoníaco, de nitritos, ese agua, lo más sana posible. Entonces haremos unos cambios previos, 2, 3, 4, 5 días antes. Utilizaremos bacteria viva, que la gente que tenga acuario, el que no tenga acuario le sonará chino, pero el que tenga acuario sabe lo que es. Bacteria viva son como bichitos, nada, microscópicos, que es lo que vive dentro del filtro para que el agua esté más transparente y más sana. Entonces utilizaremos un extra de bacteria viva. Entonces tendremos un agua de más calidad, el filtro filtrará más porque lo hemos cebado con bacteria viva, y lo más importante, la alimentación, que es donde vienen los desastres. El potet, ¿no? El potet del Mincheret, chico. El Mincheret. Importante, no le demos la llave a nuestro vecino. Nunca, nunca. Porque el vecino normalmente dice, es que tenía mucha fam, este chet. Claro. Estamos flacos, ¿no? Total. Y vienen los accidentes. Aquí lo bromeamos, pero por desgracia, más cocotas todos los años nos viene algún cliente llorando porque el vecino voluntarioso se ha acabado el bote que le debía durar 2 meses en una semana. ¿Qué ocurre? El acuario es algo cerrado donde toda la materia orgánica que entra, que la comida es orgánico, se pudre y tiene que estar muy equilibrada la comida. De hecho, el 70-80% de los problemas que resolvemos en las tiendas de acuariofilia es por un exceso de comida. Entonces, el vecino se le va a ir la mano, o sí, seguro. Entonces, no dudemos, la llave al vecino, no. Y a la suegra tampoco. Porque con que nos tenga un poco de manía, ¿sabes dónde van a ir los peces? No hay manera de dejar esto dosificado, es decir, que no hay una. Sí, digamos, hay. Un pastillero inteligente. Sí. Agarra cada día y dispones un pote. Mira, el lunes este, el martes. Así el otro. Sí que hay. Por esto, aún así hay riesgo, ¿no? Se puede. Pero por favor, al vecino o a la suegra, no. ¿Qué es lo que yo haría o qué es lo que yo hago en mis acuarios cuando yo me voy unos días? Existen en el mercado para periodos cortos unas pastillas densas, prensadas, que se va disolviendo la comida poco a poco. O sea, siempre que sea 4 o 5 días, haremos los cambios previos de agua, cebaremos el filtro de bacteria viva, que son unos líquidos, y pondremos una pastillita de comida de esta concentrada. Hasta 4 o 5 días esto funciona súper bien. Tendremos en cuenta el sol y la radiación que le dé nuestro acuario. Entonces, antes de irnos, bajaremos las persianas para que no dé el sol y no suba la temperatura, y que en la habitación donde está el acuario tengamos la precaución que, como nosotros no estaremos, el aire acondicionado no se pondrá y seguramente la temperatura subirá. Entonces, precaución, persianas bajadas, y si tenemos plantas naturales, lo ideal es tener un reloj que nos encienda, nos apague la luz y ya está. Más de 4 o 5 días, ¿qué es lo que yo haría y qué es mi recomendación? Un comedero automático. Con un comedero automático, esto es muy barato, un comedero automático puede valer 25, 30, los más sofisticados del mundo mundial, 40 euros. O sea que con poquito dinero tenemos un comedero que nos va a dar la dosis cada día. El vecino perfecto, vamos. Es perfecto. Pero también, lo mismo que antes, no hacer como Leo Marín, no comprar el comedero automático el día antes. Un poquito de práctica, ¿no? Aquello... Claro, claro, porque ahí puede venir también el desastre. Entonces el comedero automático lo compraremos una semana antes. Lo ideal es que lo probemos no en el acuario, sino en una mesa. Le pondremos un libro para que eleve el comedero, pondremos un folio y regularemos, porque esto da una, dos o varias veces al día. Yo creo que con dos veces al día sería suficiente. Regularemos la dosis y lo pondremos en marcha, pero en una mesa con un folio, para ver la cantidad de comida. Porque lo mismo, precaución, muy, muy, muy poca comida. Más vale quedarnos cortos que largo. El pez de hambre no se va a morir, se va a morir por un exceso de comida, porque el agua se vaya a estropear, una subida de amoníaco, nitritos, que es lo que nos lleva a un exceso de comida. Entonces, vamos a ser prudentes, poquita comida. Y otra puntualización importante: en los comederos automáticos, porque comida a grosso modo hay dos tipos, hay en escama, como hojitas, chimo, y en granulado. Esta huele a gamba un poco seca. Sí, ¿no? Sí, porque realmente está hecho de pescado. Entonces, recomendación, para el comedero automático, siempre comida granulada. Porque la escama, de la humedad del acuario, porque ten en cuenta que como el comedero está en la parte superior del acuario, la evaporación humedece la comida y la escama se va a pelmazar. Y a lo mejor, durante dos o tres días no va a caer comida porque ya se va a pelmazar y de repente va a hacer potoplón. Y nos cae la comida de cinco días en un día. Y viene el desastre padre. ¿Qué pasa con cuando se va la luz, cuando tienes un corte de luz, puede ser un problema gordo con el acuario? A ver. Estaba pensando, digo, bueno. Sí, sí. Y más en verano, por exceso de calor. En invierno, a temperaturas un poco bajas, como el oxígeno disuelto en el agua superior, el problema es menos grave. Pero en verano, a partir de 27, 28 grados, que los peces empiezan a padecer mucho, ten en cuenta que el umbral crítico sería en 31. A partir de 31 ya empieza aquello a hacerse al vapor. Salta el automático estando en Menorca. Entonces, bueno, ahí sí que la suegra puede hacer un papel. Claro, si de verdad salta el automático y se le va la luz completamente, tenemos un problema muy grave. Porque 10, 12 horas sin corriente de agua, tendríamos de verdad un problema grave. Tenemos que intentar, pues, utilizar la precaución de cosas superfluas de la casa, la desconectaremos para intentar que minimizar el riesgo de un posible salto de luz. Algún vecino con la comida escondida para que no tenga la... Solo me tienes que regar las plantas y no, ver si el automático nada. Funciona. Ya. Correcto. Entonces, sí que puede ser grave el tema de que salte la luz. Vale. Eso sí que sería una catástrofe, de verdad, Chimo. Dos días, tres días, a partir yo creo que ya tenías un problema grave. Pero no tiene por qué pasar. Durante el año nosotros sabemos si nuestra casa salta claro. La luz. Ostras, podemos tener la santa desgracia, porque si se va la luz general al barrio, cuando regrese, la luz va a regresar y no va a pasar nada. El problema es si salta en nuestra casa. Entonces, vamos a estudiar durante el año a saber lo que no va a ocurrir nada. No tiene por qué pasar, Chimo. Entonces, comedero automático, cambios de agua antes de irnos, bacteria viva y prudentes en la comida. Más vale quedarnos cortos que largos. Hablábamos del perro, pero ¿y la pequeña mascota? Vale. ¿Sabes el conejito que se ha comprado mi sobrina? ¿Cabotá? Sí. Ay, no había manera. Que mi primo no quería que se comprara el conejito. Conillet. La chiqueta, el conillet. Ya que ven el conillet. O el periquito. En fin. Aquí también, la mascoteta. En el tiempo que nos queda, voy a dar unas pinceladas de las grandes diferencias. Tendríamos por una parte aves y por otros roedores. Ten en cuenta que las aves, Chimo, a diferencia de los peces, un día sin comida o bebida es crítica, es letal. Entonces, si vamos a tener un periquito unos días solos en casa, que podría estar hasta una semana, con precaución le pondremos doble o triple de bebida, con dos o tres, no un bebedero más grande, sino dos o tres bebederos, por si cae alguno al suelo. Vale. No porque se la vaya a acabar. Dos, tres bebederos y cuencos. Y en el fondo de la jaula le pondremos algún pedazo grande de manzana o de zanahoria, por si se nos acaba la comida o la bebida, que tenga hidratación propia. O sea, manzana, zanahoria es perfecta, porque aportan bastante agua y va a ir bien. Con el roedor, que es un mamífero, ocurre diferente. Un roedor sí que podría aguantar, si hay algún accidente, un poco más. Y entonces seríamos un poco como el ave, doble, triple de bebida, pero no por tamaño, sino por diferentes bebederos pondríamos también hidratación extra, zanahoria, manzana, nos iría bien, y a grandes rasgos estas serían un poco las precauciones a tener. Muy bien, tengo a la nena un poco, yo no sé si es general esto, si a tu wasabi también le pasa, o en general los pasa con los perros, con los animales de compañía. Ahora en verano está más caprichosa, mincha menos. Puede ser un poquito, igual que somos nosotros, che, no, voy a ir tú 15 días, no, si cojo un kilito no pasa nada. Puede ser un poquito más consentidor estos días, me llevo unas latitas. Yo sí que lo sería, Chimo. Vacaciones para todos, digamos. Sí, bueno, pues, porque además, Chimo, ¿sabes lo que ocurre? Que los perros, como solo transpiran por la boca y por la trufa, el verano lo pasan fatal. Y entonces van a comer mucho menos, y ya que comen menos, pues bueno, algún caprichito, Chimo, ¿por qué no? Y bien hidrataditos. Sí. Muy bien, Atagomis, pues nada, es siempre muy agradable de ver, por supuesto. Por tanto, cuando volvamos en septiembre, pues volveremos a encontrarnos, Dios mediante, aquí, mis queridos animales. ¿Vacaciones o qué más te llevas? Por supuesto. Me iré por la Alicante, como decíais, por Moraira, por Javia. Bueno. No, por visitar sus costas, ¿eh? No por los actores de cine, ¿eh? Pues, bueno, si te encuentras con Leo DiCaprio, ya nos le dices, saludaré. Ya nos dices algo. ¿Te vas a llevar a Wasabi a Ibiza en el barco, Leo? ¿O cómo lo... Voy a tirar una moneda para decidirlo. No, porque pues no, porque que mi madre también quiere quedarse con ella. Yo lo entiendo. También quiere quedarse con ella. En caso me da miedo la playa. En caso de duda. No sé si se mareará. En caso de duda, sé prudente y con la mamá estará muy bien. Seguro que sí. Bueno, doña Elena anda que no la va a cuidar. Bueno, ¿y tú, Jornet? ¿Qué? ¿Marcha aportes? Hombre, yo todo el verano trabajando. Ya te toca, ¿no? Sí, ya me toca. Trabajaremos todo el agosto. Es una época para nosotros estupenda. Nos visitan un montón de clientes y estaremos encantados de atenderles. Y estamos, ya te digo, a tope de mercancía, a tope de clientes y encantadísimos. Las perritas en el transporte. Ahí. Me he quedado con eso de que es un gran avance en la comodidad y en la estabilidad de la familia. De verdad. Yo me he quedado sorprendido con los transportines para perros de 40 kilos, porque el perro igual está bien, pero tú, claro, ¿cómo lo sacas? Enviamos una vez un malamute de 65 kilos a Canadá en un transportín y, bueno, podía levantarse, ¿eh? Bueno. Los habrá con ruedas ya, porque para transportar un malamute. O para llevártelo al restaurante, ya me contarás. Hagan sitio, que aquí viene el malamute. Bueno, me ha gustado mucho este ratito. Hasta la vuelta de vacaciones. Gracias, queridos. Bueno, pues os quedan 5 minutitos para despedir la temporada. Estoy como saboreándolo, ¿verdad? Es que los últimos 4 minutos. Mira, vamos a hacer una pausa por unos consejos estupendos y ahora seguimos. Bodegas Untinium estrena su nueva gama de vinos Capitán Julián y El Tesoro del Capitán. Vinos muy mediterráneos, jóvenes y frescos para acompañarte en tus mejores momentos. Bodegas Untinium, prueba nuestros vinos. Divertirte a tope. Ven a la diversión más refrescante del verano. Ven a Acuópolis Cullera. Disfrutarás de multitud de atracciones acuáticas y actividades para todos los públicos. Acuópolis Cullera, la mayor diversión del verano en el único parque acuático de Valencia. Visítanos en internet cullera.acuópolis.es o en la página Facebook de Acuópolis Cullera. Y vive el verano. Este verano da un giro a las vacaciones familiares. Disfruta de Balneario de la Concepción en Villatoya y de los beneficios de nuestras aguas en el circuito termal para grandes y pequeños. Todo con la Q de calidad turística, hotel, restaurante y cabañas. Relax para todos y diversión para los peques. Benefíciate de nuestras ofertas para los más pequeños. Infórmate en el 967-470-036 y en balneariodelaconcepcion.es. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Queridos amigos, nuestros últimos minutos de Valencia Abierta por esta temporada. Os vamos a dejar ahí en las ondas un beso muy fuerte, un abrazo muy querido para volvernos a encontrar la última semana de agosto. Y os dejamos con este Nacido para Correr, Born to Run, del gran Bruce Springsteen, que por cierto en septiembre edita nuevo álbum que se llamará Chapter and Verse. Con la música del Boss nos vamos. Muy feliz verano a todos, que disfrutéis de la vacación y volvemos a encontrarnos la última semana de agosto. Sed felices. Aguadeu.